Javier, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por recibirme. Supongo que es para mí, ¿no? Sí, ¿cómo no? Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, ahí andamos, echándole Qué ganas. bueno, ¿tu familia qué tal? ¿Está bien? Sí, ¿cómo están Ay. tus hijos? Bien, ya ¿Sí? cada quien agarró su camino y pues ahí van, ahí van. Eso, ¿fuiste a visitar a tu hijo siempre para allá? Sí, Qué bueno, ¿cómo sí, están sí. tus ellos? Bien, ¿Todos bien, bien? bien. Sí, están bien, están bien. Fui a visitar a mis hijos, a mi nieta, especialmente. Qué Pero todo bueno. bien. ¿Tus hijos nacieron aquí? Todos. Ok, pero tú eres de allá de... Yo nací allá. ¿Tus padres viven todavía? No. ¿No? No, yo soy huérfano desde los 4 años de Oh, de padre. verdad. Oh, wow. ¿De papá o de los De los dos? dos. ¿De verdad? Mi papá primero y luego mi mamá al año siguiente. Oh, wow. No, pues, bien, no me puedo imaginar lo que eso debe haber significado. Pero mira, bueno, aquí estás todavía, ¿verdad? Aquí Todavía. estás echándole ganas. Sobreviviste esa experiencia tan dura. Gracias por recibirme, Javier. La verdad me siento muy, muy honrado de la confianza que me concediste. Ya ves, yo te había dicho que pues me interesaba mucho hablar de temas espirituales contigo, de nuestra relación con Dios. Como te decía en aquella otra ocasión, casi toda la gente admite que pues Dios es importante en nuestras vidas, simplemente no nos damos el tiempo para hablar en serio de eso o para tomárnoslo en serio, pero la gente, mucha gente sí es respetuosa de las cosas de Dios y me dio gusto oír eso también contigo. También me dio mucho gusto tu apertura para escuchar de este tema. Yo vengo aquí para hablar contigo como un compañero. No me considero que yo lo sepa todo, nadie lo sabe todo, pero sí me siento también en un deber de compartir las cosas buenas que Dios me ha dejado descubrir con las personas que aprecio y con las personas que Dios me cruza en el camino. Y yo no creo que es accidental que conversamos y que tú me hayas concedido hablar de estos asuntos. Así que para no desaprovechar la oportunidad, quiero empezar a hablar de eso, si tú me lo Sí, permites. cómo no. Pero antes de eso, me gustaría hacerte algunas preguntas que pueden ayudarme a entender mejor tus perspectivas con respecto a este tema. Si me permites, te voy a hacer una pregunta. Javier, si tú murieras hoy, ¿estarías seguro de que irías con Dios al cielo, al paraíso, como lo llames? No, en realidad no sabría Ya. qué va a pasar, qué pasa si después. Si voy para allá o para el cielo o para otro lado. Gracias por tu respuesta. Muy interesante. Permíteme hacer otra pregunta. Supongamos que algo pasara y nos tocara morir en este día. Dios no permita, nada más una suposición. Supongamos que nosotros tuviéramos un accidente o algo pasara y muriéramos ahora. Y nos toca comparecer en la puerta del cielo. Y entonces Dios sale a recibirnos. Yo no sé si así va a ser, nomás es una suposición. Y entonces Dios, antes de dejarnos entrar, viene y nos pregunta esto, a cada uno de nosotros por separado, y te pregunta: Javier, ¿por qué crees tú que te debo dejar entrar a mi paraíso, a mi cielo, a mi reino, como lo quieras llamar? ¿Por qué crees que te debo dejar entrar? ¿Tú qué crees que le dirías? Pues yo creo que soy una buena persona, que no le hago mal a nadie, y pienso que por eso, que he ayudado a gente, y pienso que con eso me dejaría entrar. Ah, ok. Deja ver si entendí bien tu respuesta. Tú me acabas de decir que si Dios te preguntara por qué te debería dejar entrar al cielo, tú le dirías, pues, que consideras que en una medida eres una buena persona, Sí. que no le has hecho grandes males a otras personas, que has hecho lo mejor que has podido y esperas que con eso, pues, algo de eso cuente. ¿Entendí bien? Sí. ¿Sabes qué, Javier? Yo pensé que tenía buenas noticias para compartir contigo cuando venía de camino, pero ahora al escuchar la respuesta a tus preguntas, estoy seguro que tengo las mejores noticias que tú nunca has escuchado. Y yo sé que lo que acabo de decir suena muy pretencioso, pero espero que al final de mi conversación contigo, tú descubras por qué lo acabo de decir y tú mismo me digas si no es verdad, ¿ok? Okay. Pero después de haber dicho esto, lo primero que quiero recordarte, cosas que seguramente, mira, para nosotros que crecimos en América Latina, hemos oído tanto de Dios y hemos oído del Evangelio X y Y, Y la verdad, mucha de la información que voy a compartir contigo, tú ya la conoces. Pero son como piezas de un rompecabezas que están sueltas. Y lo que les falta es un marco donde encajen y digan, oh, esto es el cuadro completo. Y eso es lo que voy a tratar de hacer contigo, de compartir lo que yo mismo descubrí, porque yo tampoco lo sabía. Mira, empiezo por el principio, por lo obvio. Dios existe, sabemos que Dios existe, sabemos que Él es el creador de todo lo que vemos y también Él es nuestro creador. Ahora, honestamente, el puro sentido común nos enseña, cuando una persona crea algo, pues esta persona tiene derecho sobre lo que ha hecho, sobre lo que ha creado, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Tú lo hiciste, pues tú lo manipulas, te pertenece, tú pones las reglas, por así decirlo. Bueno, Dios, como se nos revela a nosotros, Dios es más que una fuerza, que una energía, así que lo penetra todo. Dios es un Dios personal, eso significa que Dios es una persona, no de carne y hueso, pero es un ser que piensa, es un ser con inteligencia, con voluntad propia, que tiene sentimientos. A eso nos referimos cuando hablamos de que Dios es un ser personal. Es más que una energía, es más que algo bueno que lo llena todo, como algunos piensan. No, Dios es una persona. ¿Me entiendes? En ese sentido, Dios es un ser personal. Y Él, en su infinita capacidad, poder y sabiduría, creó todo lo que vemos, incluyéndonos a nosotros. Él nos creó. Él creó a nuestros padres, Adán y Eva, al principio, los hizo a su imagen y semejanza. Y al ser el creador de todo lo que existe, Él tiene el derecho de poner las reglas. Él es el dueño. Él es el único que puso las reglas que gobiernan este juego, por usar un término. Él es el juez, por eso Dios es el juez, porque Él es el que puso las reglas que se deben observar. Parte de la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios santo. Eso significa que Dios es una persona apartada de lo malo y diferente a todos los demás. Dios es santo y es justo. Él tiene el derecho a juzgarlo todo. Así que Dios nos creó, hizo un universo perfecto, sin pecado, y al final de todo eso creó a Adán y Eva, y los hizo con la capacidad para que ellos pudieran vivir y disfrutar de la vida y de la fraternidad con Dios. Pero también les puso una orden que podría demostrar que ellos amaban y se relacionaban con Dios por su voluntad propia y no nada más por instinto automático, como la mayoría de los otros seres creados. Y eso fue una orden. Les creó un árbol, les dijo que no comieran de cierto fruto, y ellos, y Adán consintió. Y después vino Eva, y ellos vivían así hasta que un día desobedecieron a la orden. Desobedecieron a la orden. Muchas personas creen, por cierto, que Adán y Eva realmente no existieron, que eso es como un mito y todo, pero yo sí creo que existieron. No creo que fue por evolución la creación de todo eso. Te voy a explicar porque está comprobado que Jesucristo existió y Jesús creía en Adán y Eva. Entonces, pues si Jesús creía en Adán y Eva, y lo sabemos porque en los evangelios lo dice, también los apóstoles que vieron a Jesús creían en Adán y Eva. Entonces, la teoría de la evolución es eso nada más, es teoría. Hay una diferencia entre teoría y ley, ¿me entiendes? Entonces, esas son suposiciones para tratar de explicar las cosas de ahora, pero no es el tema del que quiero yo hablar ni debatir. Simplemente, las cosas se echaron a perder. Pues ve cómo está el mundo, ¿verdad? O sea, no necesito yo explicarte mucha historia, nada más ve cómo está el mundo y las cosas se echaron a perder. Vivimos en un lugar donde los seres humanos nos sorprenden en muchos sentidos. Hace poco estábamos hablando de que operaron un amigo nuestro y mira el avance de la ciencia médica, es sorprendente. Y al mismo tiempo, cada día aprendemos las noticias y vemos cosas tan terribles que los seres humanos son capaces de hacer que uno no se explica cómo puede la maldad a veces llegar a semejante nivel. Entonces, la Biblia le da un nombre a eso, le llama pecado. El pecado es el problema, no solamente el pecado es la desobediencia que cada ser humano, empezando por nuestros padres, cometieron, sino que ahora es un problema universal, es un problema que nos perjudica a todos. Y es un problema muy, muy grave, Javier, un problema muy grave, especialmente para un Dios santo y justo como Él. Él no puede tolerar cantidad de pecados y hacerse de la vista gorda. como que no pasa nada. ¿Me entiendes? Muchos conciben a Dios como un abuelo, así de la barba larga, blanca, y que los nietos pueden hacer todo el relajo y todo lo que sea, y él nunca así, nunca se altera, así tranquilo. Todo lo perdona, todo lo soporta y todo. La verdad es que Dios es muy paciente, muy, muy paciente, pero tampoco es un tonto. Tampoco es injusto. Él sabe, él es el que decidió qué es lo bueno y lo que es malo. Y él sabe muy bien que nosotros también sabemos. A eso se le llama conciencia, ¿verdad? Okay. Conciencia. Y no solo eso. Cada uno de nosotros sabe lo que es malo y también cada uno de nosotros sabe que a pesar de que es malo, lo hicimos. Tal vez no hicimos el mal en toda su expresión, pero hemos hecho muchas cosas malas. Delante de nuestros ojos, las cosas malas que hemos hecho no son tan malas, porque normalmente nos comparamos con otras personas que han hecho otras cosas peores. ¿Entiendes? Sí. O sea, hay personas que dicen, pues yo no soy tan malo, y lo que están pensando es algo como, yo no he matado a nadie. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, la referencia que están usando es a un asesino. ¿Ves? Uh-huh. O yo no soy tan malo, y están pensando, porque yo no robo bancos, yo no asalto bancos, yo nada más no declaro mis impuestos, pero no es tan grave, ¿me entiendes? O sea, entonces nosotros medimos el mal de una manera muy relativa, de una manera conveniente, exactamente, sí. Pero el día que Dios nos llame a cuentas, no nos va a llamar a cuentas con base en nuestros criterios personales. Él nos tiene que juzgar con un juicio justo, si no, no podría ser un juez justo. Sea igual que nosotros. No, Dios nos va a juzgar no con base en nuestras propias conveniencias, sino con base en la verdad, con base en los hechos y con base en los estándares que Él estableció, porque Él es el que definió la justicia y nos la dejó saber en la conciencia. Así que realmente el problema que tenemos del pecado es mucho más grave de lo que a veces pensamos, Javier. Por eso entiendo la respuesta que me diste tú al principio. ¿Te acuerdas cuando te pregunté si tú estabas seguro que si morías ibas al cielo? ¿Qué me dijiste? Pues, que no muy seguro, ¿verdad? Pero que había hecho suficiente. Sí. Y creo, tú me corriges si me equivoco. Creo que tú me dijiste eso porque eres un hombre honesto. Es decir, porque tú sabes que no has sido lo bueno que pudiste haber sido. Así que como hay cosas, o sea, eres igual que yo, no eres diferente a nosotros también. Todos tenemos algo que sabemos que no ha estado perfecto. Así que no podemos decir con plena garantía que dependiendo de lo que hemos hecho nos merecemos entrar al cielo. Y tienes razón. Dios es justo. Y es una cosa muy difícil y muy triste, ¿sabes? Porque Dios, cuando hizo a Adán y Eva, Él los hizo no solamente para que fueran sus criaturas, pero los hizo para tener una relación personal con ellos. Los hizo así porque los amaba, porque Él era un padre para ellos. Pero las malas decisiones de Adán y Eva trajeron consecuencias para ellos y para todos los que descendemos de ellos. Y una de esas consecuencias es la orfandad. No eres el único huérfano que ha vivido en este mundo. La Biblia dice que espiritualmente todos nosotros que vivimos pecando hemos incurrido en un estado de orfandad. Dios ya no es nuestro Padre y eso es algo muy terrible. Porque cuando nosotros vivimos en este mundo y nos quedamos sin uno de nuestros padres, es duro. Bueno, ¿quién mejor para saberlo que tú? Es muy duro. Pero muchas veces vivimos sin saber que la peor orfandad que nosotros vivimos es que Dios ya no es nuestro Padre. Y vivimos equivocadamente pensando que Dios es nuestro Padre. Pero Dios no es Padre de los pecadores. Eso dijo Jesús. Yo no sabía eso. Yo siempre pensé que todos éramos hijos de Dios. Porque es lo que a uno le dicen en la iglesia y en la casa. ¿Me entiendes? ¿No es así? No es así, Javier. En una conversación que Jesús tuvo con los más religiosos de su tiempo, ellos les dijo a ellos que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo. Y ellos se súper ofendieron. Y empezaron a insultar a Jesús y a despreciarlo, porque ¿quién se creía a él para decir semejantes cosas? Pero cuando Jesús les dijo a ellos que ellos no eran de Dios, no eran hijos de Dios. No los dijo para lastimarlos o para humillarlos. Lo dijo para invitarlos a reconciliarse con Dios. Porque la apertura, Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere que nuestra relación con Él, de Padre, hijos, se restaure, se componga. Y te preguntarás, ¿cómo se hace eso? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuál es la diferencia en creación y hijo de Dios? Muy bien. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él como creador era su padre al principio. Pero por causa del pecado, Dios ahora solamente reconoce sus derechos de creador, pero ya no tiene una relación filial, es decir, una relación de familia. La relación de padre-hijo es una relación de familia, se le llama relación filial, donde hay afecto, donde hay ternura, donde hay apoyo incondicional, donde hay herencia. Hay una cantidad de beneficios, ¿me entiendes? Pero cuando tú no eres de la familia, tú estás excluido de esos privilegios. ¿Entiendes lo que digo? Sí, o sea, el pecado fue lo que nos separó. El pecado nos ha dejado en esta orfandad espiritual. Pero Dios nos ama tanto. Por un lado, Él es justo y santo, pero por otro lado, es tan amoroso y misericordioso que Él no se resignó con que las cosas se quedaran así, con hacerse el ofendido y decir, ya no se puede. Sino que Él hizo algo para remediar el problema del pecado que nos dejó en esta orfandad espiritual. Y lo que Él hizo fue arreglarlo. Él arregló el problema. Él arregló el problema. Mira, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dicho que si ellos pecaban iban a morir. Así les dijo al principio. Pero resulta que cuando ellos pecan, cuando desobedecen, comen de la fruta prohibida, ellos no se mueren de inmediato, sino que viene Dios y los busca, y cuando los encuentra, les llama a cuentas y les dice, ¿qué hiciste? Le dijo Adán, ¿qué hicieron? Y ellos dieron sus excusas. Entonces, seguramente ellos temían que iban a morir por la sentencia de Dios. Dios podría volver a haber hecho otros seres humanos, pero no lo hizo. Dios lo que hizo, dice la Biblia, es que Dios sacrificó dos animales inocentes, les quitó las pieles a esos animales y se las puso a Adán y Eva. Es que extraño, ¿no? Qué grotesco para algunos. La razón por la que Dios hizo eso fue porque Dios tenía que ser justo. Es decir, Él había dicho en su ley que si ellos pecaban, iban a morir. Pero una criatura inocente murió en lugar de ellos para que la justicia de Dios quedara satisfecha y al mismo tiempo el amor de Dios pudiera asegurar que ellos siguieran viviendo. ¿La criatura es los animales? Los animales sufrieron de forma sustitutiva en lugar de ellos. ¿Entiendes? Pero eso que hizo Dios era representativo. Explico. Salud. Eso que hizo Dios es lo que se conocía en el Antiguo Testamento como el sistema de sacrificios. Esto fue un precedente que Dios le enseñó a Adán y Eva, que por causa del pecado, el pecado siempre trae muerte, separación de Dios y muerte. Pero que hay esperanza, porque si un inocente muere en lugar del pecador, ellos pueden seguir viviendo y vuelven a tener relación con Dios. Así que ellos aprendieron que había que ofrecer un animal. Y por eso hay un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero también a ellos se les dijo que eso representaba a alguien que un día iba a venir a morir en lugar de ellos. Esto era representativo. Este símbolo, este sistema de sacrificios representaba a alguien que un día iba a venir a remediarlo de manera definitiva. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Ahora te voy a explicar. Tú has oído de Cristo tantas veces, pero te voy a explicar dónde encaja en esta historia. La Biblia dice que Jesús es Dios, que Él ha vivido eternamente con el Padre Celestial, pero en el tiempo designado por ellos, Él se hizo hombre, nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta y sin pecado, y llegado también el tiempo de Dios, Él entregó esa vida. Cuando el profeta de Dios, Juan Bautista, lo vio la primera vez, dijo de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los que oyeron a Juan el Bautista, cuando oyeron el Cordero de Dios, dijeron, oh, los sacrificios, porque era un cordero lo que se sacrificaba por nuestros pecados. Así que cuando Juan Bautista dijo eso de Jesús, él identificó a Jesús como el prometido. A la palabra prometido no era la que usaban ellos, era Mesías, como el Mesías prometido. Así que Jesucristo cumplió las promesas de Dios, las profecías. Él era el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a morir en nuestro lugar. Por eso desde que Jesús murió por nosotros ya no se ofrecen sacrificios. Yo he oído eso, lo he oído cuando voy yo a la misa, que el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo. Lo cual quiere decir que si yo creo, me quita el pecado Sí, o tienes hay algo razón. más. Tienes razón. Gracias por preguntar eso. Voy a seguir explicando. Así como la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo entregó su vida, lo maltrataron y al final lo mataron en una cruz. Y cuando Jesús estaba en la cruz, estaba cargando el pecado de todos nosotros. Es decir, el problema que nos impedía reconciliarnos con Dios, como nuestro Padre, dejar esta orfandad. Y al morir Jesús sobre la cruz, cargó nuestros pecados ahí. Después fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y una vez que resucitó, Dios lo declaró el Rey, el Señor de todos. Ahora Jesucristo ha quitado el obstáculo que nos impide, pero todavía hace falta algo. Dios demanda de nosotros los seres humanos una respuesta al sacrificio de su Hijo perfecto. La Biblia también dice que un día Jesús va a regresar por nosotros y que va a establecer su reino eterno de justicia, de paz y de gozo. Y extiende la invitación a todas las personas. Pero las personas tienen que responder a esta noticia. Porque eso que Jesús hizo, es el hecho de que Jesús es Dios, se hizo hombre, vivió sin pecado y que murió por nuestros pecados, conforme a las promesas de las Escrituras, y luego que resucitó de entre los muertos. Esa es la buena noticia según la Biblia, el Evangelio. La buena nueva es que Cristo murió por nosotros y que resucitó y que ahora nos extiende el perdón, la salvación y también la paternidad, la adopción. Dios nos adopta como sus hijos si nosotros respondemos adecuadamente a lo que Jesús hizo. Y la respuesta adecuada según Dios es doble. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia dice que Dios no puede seguir haciéndose de la vista gorda. Nosotros debemos estar dispuestos a reconocer nuestros pecados y apartarnos de ellos. Pero ¿cómo lo haré? Preguntan algunos. Si yo estoy muy adicto a mis pecados, me dijo una vez un hombre sincero. Y entonces yo le dije, yo lo entiendo, todos sentimos eso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a intentarlo? ¿Estás dispuesto a intentarlo? Y no te pregunto a ti todavía, pero tú tienes que responderte esa pregunta. Yo le dije a él, ¿estás dispuesto a intentarlo? Es decir, ¿realmente estás dispuesto a arrepentirte? Tú sientes que no vas a poder dejar el pecado, pero ¿estás dispuesto a intentarlo? ¿Reconoces ante Dios que lo has ofendido y que quieres abandonar el pecado? Porque Él podría escucharte y darte la capacidad que a ti te falta, pero tú tienes que querer. Así que, uno, Dios pide a las personas que se arrepientan de sus pecados. Y número dos, la segunda respuesta que Dios pide es que nos convirtamos a Él por medio de la fe. Que creamos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos. Pero déjame ser más específico. Esto que te acabo de decir, que Cristo murió por los pecadores, resucitó entre los muertos para salvarlos, es probable que tú ya lo sabías. Porque mucha gente lo ha oído y lo sabe. Pero no entiende lo que eso significa. Te voy a explicar. Mira. Eso es lo que yo llamo, o algunos llaman, apropiación. No es lo mismo saber que algo es verdad y saber que hay recursos disponibles que disponer de los recursos. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Digamos que es tu cumpleaños, o más bien es el cumpleaños de uno de tus nietos. Tú lo amas o la amas. Entonces, pensando en el cariño que le tienes y como lo conoces, sabes lo que le gusta, vas y compras un regalo. Sacas tus ahorros, tú querías llevar a tu esposa a una cena el Día de las Madres o lo que sea, pero no, ni modo. Te gastas lo de la cena, problema, Y con ese dinero vas y adquieres un presente, un regalo que es realmente costoso y valioso, y te gastas el dinero por el amor que le tienes a tu nieta. Y viene el día de su cumpleaños y tú se lo llevas. Y le dices, te amo, como una señal de mi amor, aquí está, te traje este regalo. Y ella te dice, ay, gracias, abuelo. Ahí ponlo en la mesa. Y ahí hay otros regalos y ahí está en la mesa. Ahí está en la mesa. Ok, y ya tú celebras el día y regresas a tu casa. Y ella se queda ahí. Bueno, tú ya hiciste el sacrificio, conseguiste algo valioso y se lo has ofrecido a ella y lo dejaste ahí sobre la mesa. Pero en realidad, ese regalo no va a ser de beneficio para ella hasta que lo tome con sus manos y lo disfrute. ¿Entiendes lo que digo? El hecho de que esté disponible ahí y que ya haya sido pagado no garantiza que ella todavía lo disfrute hasta que ella se tome personalmente el tiempo de hacer lo suyo, de apropiarse de él, de ir y que abrir la envoltura, sacarlo y decir, mira lo que mi abuelo me ha traído y hacer lo suyo. ¿Entiendes lo que digo? Bueno, Sí. ¿y vas a preguntar algo? No, que hay la posibilidad que no le guste. ¿Verdad? ¿Sí? O simplemente que lo ignore. Como tiene Sí. tantos regalos, se distraen otras cosas y ya, ay, gracias, gracias, pero yo tengo acá lo mío, ¿verdad? Bueno, buena observación. De la misma manera, mira, la vida eterna y la reconciliación con Dios para que sea nuestro Padre es algo muy valioso, muy valioso. Dios lo hizo con todo su amor. Él sacrificó lo más valioso que tenía, que era su hijo. Imagínate, tú creciste sin padre. Y Dios renunció a su hijo para reconciliarnos con él. Es algo muy grande, que no tiene comparación en su valor. Así que Dios ha sacrificado, ha dejado que su propio y valioso hijo, incomparable, insuperable, dé su vida por nosotros para ganar la reconciliación, para que nosotros podamos reconciliarnos con él, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que volvamos a ser sus hijos y tengamos su afecto y una herencia incomparable. Pero ya está ahí adquirido. Para nosotros ahora, Dios ha ofrecido ese regalo del perdón y de la reconciliación gratuitamente. A Jesús le costó todo y lo trajo y lo pone al alcance. Pero aunque tú sepas que Jesús hizo eso por los pecadores, no es tuyo hasta que te lo apropies. Así que Jesús no solamente, tú no solamente necesitas creer que Jesús murió por los pecadores y resucitó para salvarlos. Tú necesitas apropiarte de eso. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús murió por ti y resucitó para salvarte a ti. Eso es apropiarnos. Esa es la fe que salva. No solamente saber y creer que Jesús lo hizo en general, sino es creer que lo hizo por mí. Un escritor de la Biblia lo dijo así, dijo, hablando de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús lo pudo haber hecho por millones de personas, pero eso no es lo que cuenta para ti. Lo que cuenta es si tú aceptas que lo hizo para ti. Mucha gente dice, no, yo sí lo acepto, pero a veces no se dan cuenta que no lo hacen de la manera correcta. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues yo nunca lo he rechazado, yo siempre he creído en él, yo diario me encomiendo a Dios y yo creo en Cristo. Pero la verdad es que siguen confiando en alguien más para su salvación. Ahora te voy a dar un ejemplo de eso. ¿Te acuerdas cuando empezamos a conversar al principio? Yo te pregunté, en una de las preguntas que te hice, te pregunté, si tú murieras hoy y llegas a la puerta del cielo o a la presencia de Dios, y antes de dejarte entrar, Él te pregunta, ¿por qué te debería dejar entrar? Tú me dijiste, pues no soy tan malo, soy una buena persona, hago el bien que puedo. ¿Te acuerdas que me dijiste Sí. eso, verdad? Ok, piensa un momento en tus palabras, Javier, mira. Cuando uno responde de esa manera, diciendo, no soy una mala persona, trato de ser buena persona, hacer el bien. ¿Quién es el que hace el bien y hace todas estas cosas buenas? ¿De quién estás hablando? ¿Quién es la persona que hace esas cosas buenas? Yo. Tú, exactamente. Sin darte cuenta, Javier, de manera inconsciente, como me pasó a mí, porque yo respondí lo mismo cuando me preguntaron eso. Y muchas personas opinan lo mismo. Sin darnos cuenta, por un lado estamos diciendo que creemos en Cristo y confiamos en lo que Él ha hecho, pero en realidad estamos confiando en lo que nosotros hacemos. En lo que yo puedo hacer por mí, lo que yo he estado haciendo por mí, en lo mejor que he podido hacer. Lo que Dios manda es que dejemos de confiar en lo que nosotros podemos hacer, porque no podemos remediar el problema por lo que hagamos. Y simplemente aceptemos el regalo que Jesús ya lo hizo por nosotros. Él ya hizo lo que necesitábamos para resolver el problema. Él murió para pagar nuestra deuda. Él resucitó para presentarse digno ante Dios el Padre y para regalarnos su estatus de justicia solamente por medio de la fe. Así que la salvación, el perdón y la reconciliación con Dios como nuestro Padre no depende de lo que yo pueda hacer, depende de lo que Jesús ya hizo por mí. Y yo acepto lo que Él hizo. Él murió por mí, Él resucitó por mí, y yo acepto y creo que eso es suficiente para que yo pueda tener una relación con Dios, para que ahora yo sea adoptado como su hijo. Javier, ¿tiene sentido para ti lo que te acabo de decir? Todo lo que me dices, yo lo había oído, pero nunca, en realidad nunca lo había entendido, porque no había una explicación. Entonces yo creí que yo era hijo de Dios porque nos decían, pues todos somos hijos de Dios. Y yo, Javier, yo pensaba igual. ¿Sabes en la Biblia cómo le llama a esa experiencia de arrepentir, de entender lo que te acabo de decir? Arrepentirnos de nuestros pecados de manera voluntaria, de manera consciente, y a la decisión de hacer mía la obra de Cristo, es decir, de creer que Cristo murió por mí, resucitó para salvarme a mí, a esa experiencia la Biblia le llama conversión. Esa es la experiencia de conversión según la Biblia. Y Dios nos manda a cada uno de nosotros a convertirnos, a tomar la decisión de arrepentirnos conscientemente, voluntariamente, y creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal, que murió y resucitó para salvarme a mí. Y esa es una decisión voluntaria que cada una de nosotros como personas no solo tiene que entender, pero tiene que tomar. Javier, ¿te puedo hacer una pregunta importante? Javier, ¿hay algo que te impida en este momento tomar la decisión ahora, de una vez y para siempre, de convertirte a Cristo? Es decir, de arrepentirte formalmente delante de Dios y aceptar que Cristo murió y resucitó por ti y dejar de confiar en ti mismo y para confiar solamente en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo para tu salvación. ¿Hay algo que te impida tomar esa decisión ahora? No sé si sería la respuesta adecuada, pero lo que mi pendiente es, si hago eso y sigo pecando, muy buena pregunta. ¿Qué sería? O sea, muy buena pregunta. Y qué bueno que la trajiste a la conversación. ¿Vas a seguir pecando? ¿No crees que eres especial? Eres igual que todos nosotros. Por desgracia, volvemos a pecar. Pero el sacrificio de Cristo es tan grande, tan potente, que no solo sirve para perdonar los pecados que ya hemos conocido, sino también los que hemos cometido, sino también los que vamos a cometer. ¿Cómo lo sé? Porque cuando Cristo murió, tú ni habías nacido. Y ya estaba muriendo por todos tus pecados, no nada más por los que has cometido hasta el día de hoy. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, vuelvo a recalcar, porque esto es importante, Javier, y estamos cerca del final de mi conversación. Mira, no es suficiente con saber estas cosas. Tenemos que tomar una decisión. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que nosotros estamos en una peña. Y hay un abismo aquí y allá del otro lado hay otra montaña. Y aquí está habiendo un sismo y esto se va a colapsar. Y si no nos movemos rápido, vamos a perder la vida porque este lugar va a colapsar. Pero de aquel lado hay tierra firme y segura. Entonces vemos que aquí hay un puente fuerte, resistente, que nos puede llevar para allá. Entonces, perdón. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Cuál es la respuesta? Aprovechar el puente. Claro, pues qué otra cosa, hay que aprovechar el puente. Ya está ahí, se ve fuerte, sólido. Otros lo han cruzado, llegaron bien. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué hay que hacer? Pues cruzarlo y salvarnos, ¿no? Muy bien. Pregunto yo, ¿con saber eso ya te salvaste? No. Falta algo, ¿no? ¿Qué? Hacerlo. Es exactamente. Hay que hacerlo. No es suficiente con saber que estás bajo peligro de muerte, que hay un lugar seguro a donde llegar y que existe algo que te puede salvar. Y creer que te puede salvar, incluso atestiguar que has salvado a otros. Necesitas tú también cruzar el puente. De nada sirve al fin de cuentas si tú entiendes y sabes todo esto y hasta lo crees en cierto modo, pero no lo haces. Tienes que tomar la decisión. El puente es Jesús, Javier. Tú has sabido de Jesús todo el tiempo. Sabes que hay un cielo, que allá está Dios y todo, pero no vas a salvarte a menos que tú mismo descanses en el puente y cruces. Y esa es la decisión que yo te estoy preguntando a ti. Tú necesitas decidir en tu conciencia, en tu corazón, arrepentirte de tus pecados hoy de una manera nueva que no has hecho antes, entendiendo que estás en una situación peligrosa, espiritualmente hablando, de orfandad, aunque tal vez no te sentías así, esa es la realidad, según Dios. Así estábamos todos, no nada más tú. Pero que también Dios ha puesto a Jesucristo para que nos salve. Pero tienes que tomar la decisión de aceptar que Él murió por ti y que resucitó para salvarte y que lo aceptas como tu Señor y Salvador. Y tienes que decidirlo en tu corazón, decírselo a Dios de ser posible. Por eso yo te pregunté si hay algo que te impida tomar esa decisión ahora. Y nota, aclaro, yo no te estoy pidiendo que te cambies de una iglesia a otra o que hagas un cambio de religión. Yo te estoy pidiendo que arregles tu relación personal con Dios por medio de Jesucristo, a través de un acto de arrepentimiento y de fe. Y normalmente nosotros, la forma en que hacemos esta decisión es con una decisión interna en el corazón que le comunicamos a Dios a través de una oración. Ahora yo te pregunto, ¿te sientes listo para esa decisión ahora? Yo con la explicación que me diste, sí entiendo ahora la diferencia. Muy bien. Entonces, yo creo que sí estoy dispuesto. Por eso te dije al principio que lo que yo te iba a compartir, yo creo que es la mejor noticia que tú nunca habías oído. Por eso te lo dije. Porque ahorita que tú tomes esa decisión, Dios va a perdonar tus pecados y vas a volver a ser su hijo. ¿Te gustaría que le digamos a Dios lo que tú me acabas de decir a mí? Sí. Es decir, que hagamos una oración en donde tú formalmente le digas a Él que entiendes lo que Él ha hecho por ti, que te arrepientes de tus pecados y que pones tu fe en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. ¿Te gustaría que se lo digamos a Dios? Sí. Bueno, yo me siento muy contento de escuchar tus palabras. Ahora te voy a decir, hay dos formas en que podemos decírselo a Dios. Una forma es que se lo digas tú mismo con tus propias palabras. ¿Qué le tienes que decir? Lo que acabas de entender, que ahora ya entendiste que Cristo murió por tus pecados y que resucitó para salvarte y que tú aceptas que lo hizo por ti. Le vas a tener que decir que te arrepientes de tus pecados y que aceptas y que crees en Jesucristo como tu Salvador y Señor personal. Y le pides que te salve, que quieres ser hijo de Dios otra vez. Entonces, una forma que tú puedes hacerlo es tú mismo se lo dices en tus palabras y terminas diciéndole amén o en el nombre de Cristo, amén. Y otra forma en que se puede hacer es que yo te guíe en una oración de decisión, donde yo diga algunas de estas frases y tú las repites después de mí. Pero lo importante es realmente que tú entiendas y que tú lo hagas voluntariamente. Así que, ¿qué te gustaría más? ¿Decírselo tú con tus propias palabras o quieres que te guíe en una oración? Que me guíes. Muy bien, pues para mí va a ser un gusto. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú ya has visto cómo oramos nosotros. Yo, para evitar distracciones, cierro mis ojos y hablo con Dios. Así que, si tú me permites, vamos a hacer una oración ahorita. Okay. Yo voy a hacer una oración y en esta oración primero voy a hablar yo solo con Dios y tú vas a guardar silencio. Y después, cuando yo te indique, tú vas a empezar a repetir las frases después de mí, si estás de acuerdo con ellas, ¿ok? Está bien. Y después cuando yo diga en el nombre de Cristo, amén, ahí tú vas a terminar la oración y yo voy a decir unas cuantas palabras más a Dios. ¿Okay? Así que una oración en tres partes. Yo solo, juntos y yo solo. ¿Está listo? Sí. Muy bien. Cierra tus ojos o si gustas. Si no, lo voy a hacer yo. Así que voy a orar primeramente yo. Padre nuestro que estás en el cielo, me siento muy agradecido de que mi amigo Javier me recibió y me escuchó. Gracias por ayudarnos a entender estos temas tan importantes. Señor, él está listo para decirte algo muy importante, muy especial. Te pido que le concedas la fe, el entendimiento que él necesita para tomar esta decisión. Así que aquí está él para decírtelo. Javier, dile a Dios, dile, Padre nuestro, que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Hoy Luis me explicó de ti. Hoy Luis me explicó de ti. Que eres un Dios santo. Que eres un Dios santo. Justo. Justo. Bueno. Bueno. Reconozco. Reconozco. Que he pecado contra ti. Que he pecado contra ti. Que estoy perdido. Estoy perdido. Y me arrepiento. Y me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy entiendo. Hoy entiendo. Que Cristo murió por mí. Que Cristo murió por mí. Y que resucitó para salvarme. Y que resucitó para salvarme. Y yo lo acepto. Y yo lo acepto. Yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Jesús murió por mí. Y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Pongo toda mi confianza en Él. Pongo toda mi confianza en Él. Para que me salve. Para que me salve. Renuncio a seguir confiando en mí. Renuncio a seguir confiando en mí. Y descanso en confiar en Él. Y descanso en confiar en Él. Lo acepto como mi Señor y Salvador. Lo acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora voy a orar yo, Javier. Santo Padre, te doy gracias que he podido conversar con mi amigo. Te pido que tú lo fortalezcas y lo ayudes con tu Espíritu Santo en el camino que hoy comienza. Fortalécelo, Señor, ilumina su corazón para que él pueda tomar los próximos pasos con tu ayuda. Guárdalo del mal y te pido que llene su corazón de alegría y de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Javier, estoy muy contento por ti. Gracias. Acabas de tomar la mejor decisión que pudiste haber tomado, te lo garantizo. Hay algunos, nada más, unas sugerencias finales que yo quisiera darte. Mira, Dios nos ha dejado su libro, maravilloso regalo, la Biblia, para que lo conozcamos. Tú necesitas conocer al Dios que te ama, a tu Padre. Ahora sí puedes decirle a Dios, Padre, Padre mío. Yo te sugiero que consigas una Biblia. Si no tienes, se pueden descargar muy fácil algunas aplicaciones en tu dispositivo móvil. O si quieres una Biblia impresa, yo te puedo ayudar a conseguirla. Sería bueno que empieces a conocer más de Jesús, como las Escrituras lo presentan. Tal vez quieras leer el Evangelio de Marcos. Si algún día quieres que te explique en unos minutos cómo poder empezar, yo lo puedo hacer con mucho gusto. Así que leer la Biblia te puede empezar a ayudar. Otra cosa que te sugiero es que tú empieces a orar. Empieza a hablar con Dios. Conversa con Dios más que repetir rezos. Un rezo es repetir la oración de alguien más. Orar es hablar tú mismo con Dios. Ora y cuando termines tus conversaciones con Dios, dilas en el nombre de Cristo. Es la forma en que Jesús nos enseñó a orar. Otro día podría explicarte más de eso si tú quieres. Así que leer algo de la Biblia, orar a Dios. Y también sé parte de un estudio bíblico. Tal vez te interese, tenemos nosotros reuniones de estudio bíblico en hogares entre semana y los domingos pues nos reunimos en la iglesia. Si tú quieres adelantar más rápido tu conocimiento de Dios y de su voluntad en tu vida, te invito el día que gustes, acompáñanos. O si tú quieres aprender aquí en tu casa, a lo mejor podemos hablar y si coincidimos en los horarios, yo con gusto puedo venir y ayudarte a empezar a familiarizarte con la escritura. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Qué sigue? Y me gustaría, porque yo voy a leer la Biblia, pero tal vez no la voy a entender. Claro. Entonces creo que es importante que alguien me la vaya explicando. Con mucho gusto, nos encantaría ayudarte en este proceso, en este peregrinaje, así le llamamos. Y también te puedo recomendar algunos recursos que hay en línea, okay, para que en tu propio tiempo disponible tú puedas ir escuchando algunas cosas que te puedan traer más claridad o encuentres un lugar donde puedas escuchar las respuestas bíblicas a algunas de tus preguntas personales. Javier, es todo lo que tengo yo para decirte. Me siento muy agradecido por el tiempo que me diste. Espero volverte a ver pronto y yo voy a estar orando por ti. Bueno, pues te agradezco. Me retiro. Que Dios te bendiga.